Yeah, vida paralela. Quiero experimentar una vida paralela. ¿Cómo sería todo en una vida alternativa? En una asistencia puesta dejó mi narrativa. Si en la infancia no hubiera sido maltratado, hubiera recibido cariño y no ser despreciado. Si en el colegio nadie me hubiera insultado, si me hubieran respetado habría sido un privilegio. ¿Qué pasaría si en vez de estar años drogándome hubiera sido sano? Sería más estable. Si no hubiera fracasado en el amor y es parejas acabaran amándome, sería más buena persona y mucho más agradable. Si en vez de salir tantos años y hacer migas con escoria, hubiera dado con gente buena, no con quien dice cosas difamatorias. Si no hubiera estado ingresado por brotes psicóticos, sería más feliz ni habría pasado ataques de pánico. Si no hubiera sido fusilero en el ejército de tierra, no tendría conocimientos de combate para una guerra. ¿Cómo sería todo si no hubiera conocido hip hop? Posiblemente estaría muerto bajo una lápida. Si las movidas del pasado siempre hubieran estado en stop, no sería tan agresivo, tendría una vida más válida. Y si no hubiera conocido nunca a mi novia Ellie, probablemente me hubiera suicidado en mi Kelly. Y si esta cosa no hubiera sucedido nunca, no sería tan violento ni desearía meterme en una trifulca. ¿Qué pasaría si no hubiera visto a mi madre sangrar? Estaría menos trastornado de lo que estoy sin dudar. Y si no hubiera reventado hace años caras a algunos, ¿cómo me verían? No lo sé, lo que sé es que existir es nocivo como el humo. Quisiera experimentar una vida paralela, que fuera todo bueno, no esta mierda que me pudre. Que mi vida fuera bella y la del mundo no desarras, que la del mundo es porquería, manos negras mueven todo y la gente sufre. Quisiera experimentar una vida paralela, que fuera todo bueno, no esta mierda que me pudre. Que mi vida fuera bella y la del mundo no desarras, que la del mundo es porquería, manos negras mueven todo y la gente sufre. ¿Cómo sería el mundo sin atentados del Estado Islámico? Menos muertos, más alegría, mundo menos dramático. Y si Hitler nunca hubiera llegado al poder, no habría neonazis violentos que se dedican a joder. Y si no existieran los narcoestados, Pablo Escobar sería un donadie y nunca venerado. ¿Cómo sería el mundo sin banqueros, iluminatis y porquerías? Si en el poder no hubiera asesinos ocultos tras la galería. Y si nunca hubiera habido imperios déspotas sanguinarios cometiendo atrocidades ordenadas por sus mandatarios. Y si no se adorara a ninguna deidad suprema, no habría guerras ni actos violentos con sus emblemas. ¿Qué pasaría si no hubiera dictadores ni reyes? No habría tanta maldad, no abusarían con las leyes. Y si los animales fueran tratados como humanos, habría más humanismo y no tanta falta evolutiva. Y si los políticos fueran legales y no tiranos, la gente sería más feliz, se sentiría más viva. La gente sería más feliz, se sentiría más viva. Se sentiría más viva, se sentiría más viva. Más viva, yeah. ¿Cómo sería todo en una vida paralela? Sé que seguro en esta vida no lo experimentaré, pero en otra, quién sabe, aunque lo dudo, lo dudo. Vida paralela. Vida paralela, vida paralela, vida paralela, vida paralela, vida paralela, vida paralela. Quiero encarnarme en otra vida paralela, yeah. Quisiera experimentar una vida paralela, que fuera todo bueno, no esta mierda que me pudre. Que mi vida fuera bella y la del mundo no desarras, que la del mundo es porquería, manos negras mueven todo y la gente sufre. Quisiera experimentar una vida paralela, que fuera todo bueno, no esta mierda que me pudre. Que mi vida fuera bella y la del mundo no desarras, que la del mundo es porquería, manos negras mueven todo y la gente sufre. Y la gente sufre, y la gente sufre, y la gente sufre. Yeah, Fizz. Vida paralela, yeah. Desde Pen, bro, desde Pen, bro. Yeah. Beats for Seven en la instrumental. Yo y que llegué, puse la letra. Vida paralela. En Azazel se cierra el telón. Yeah. 2020, 2020.